con los angelitos. Yo, que apenas cojo sueño. Tú, que vive en el olvido. Yo, que existo en el silencio. Y tú, me creas ilusiones. Y yo, que te las voy creyendo. Y tú, que siempre eres eterna. Y yo, que solo soy el tiempo. Y aunque no tengo mal de amores ni monedas pa' un deseo, soy un as de corazón que palpito si te veo. Soy un mago sin baracas, de la película El Patito Feo. La cenicienta sin madrastra, un treintañero sin un tebeo. Un peso muerto en la balanza, un pucherito sin fideo. Yo soy un Sancho sin su panza, el castigado del recreo. Soy los ojos que se cansan, amor mío, si yo no te veo. Hasta paseo solo, sin saber a dónde ir. Tengo un amigo que se llama Silencio, y por cierta pregunta por ti. Quisiera meterte muy dentro de un dolido corazón, y así equilibrar una balanza que se declina por el desamor. Sol que más calienta. Yo, que me gusta el sol sencillo. Y tú, que vienes son de guerra. Y en la retaguardia soy tu lazarillo. Y aunque no tengo mal de amores ni monedas para un deseo, tengo un folio y dos canciones que interpretan lo que siento. Soy un mago sin baraja, de la película El Patito Feo. La cenicienta sin madrastra, un treintañero sin un tebeo. Un peso muerto en la balanza, un pucherito sin fideo. Yo soy un Sancho sin su panza, el castigado del recreo. Yo soy los ojos que se cansan, amor mío, si yo no te veo. Si es que no te veo.